Estos son los principales titulares del boletín informativo del 2 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón envía un equipo médico a Myanmar, país afectado por un potente terremoto. El ministro de Exteriores de Japón asistirá en Bélgica a la reunión de cancilleres de miembros y socios de la OTAN. Se prevé que el miércoles el presidente de Estados Unidos revele detalles de su plan de aranceles recíprocos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Un equipo médico enviado por el gobierno japonés ha partido hacia Myanmar para ayudar a las personas afectadas por el potente terremoto del viernes pasado. El equipo de ayuda para catástrofes, compuesto por 32 miembros, despegó del aeropuerto de Haneda en Tokio a primera hora del miércoles. Yasama Hideyuki, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y jefe de la expedición, declaró que los integrantes harán todo lo posible para proporcionar una ayuda que satisfaga las necesidades de los supervivientes. El doctor Oba Jiro afirmó que a medida que pase el tiempo, la atención médica se desplazará hacia las enfermedades infecciosas y las causadas por el calor y el polvo que se levanta de los escombros. También dijo que ha trabajado en varios lugares de Japón donde ha habido catástrofes y cree que habrá oportunidades de salvar muchas vidas en Myanmar. Está previsto que el equipo llegue al país el miércoles y se una a un grupo enviado anteriormente por el gobierno japonés para evaluar las necesidades de ayuda. Permanecerá en Myanmar unas 2 semanas. El ministro de Relaciones Exteriores japonés, Iwaya Takeshi, dio a conocer que visitará Bélgica esta semana para asistir a la reunión de cancilleres de los miembros y socios de la OTAN. También tiene previsto reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un intento por conseguir que se exima a Japón de los aranceles que Estados Unidos intenta aplicar. Durante una conferencia de prensa el martes, Iwaya dio a conocer que el miércoles partirá en una visita de 4 días a Bruselas, donde asistirá a la reunión de la OTAN junto con los ministros de Exteriores de países socios como Corea del Sur y Australia. El canciller nipón expresó su esperanza de coordinar respuestas con otros países contra los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza, incluyendo la invasión rusa de Ucrania. También espera compartir el entendimiento común sobre el mantenimiento y el fortalecimiento de un orden internacional libre y abierto que se base en el imperio de la ley. Iwaya agregó que se va a celebrar, al margen, una reunión de cancilleres de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Asimismo, señaló que espera intercambiar opiniones con Rubio y que, en un intento por conseguir la exención de los aranceles estadounidenses, le explicará el impacto que estos tendrían sobre la economía japonesa. Es probable que el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dé a conocer los detalles de su plan de aranceles recíprocos que, según la Casa Blanca, entrará en vigor de inmediato. Trump tiene previsto hacer comentarios al respecto en una ceremonia llamada «Volvamos a hacer rico a Estados Unidos» a las 4 de la tarde en Washington. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, señaló el martes que Trump ha estado conversando sobre el asunto con un grupo de especialistas en comercio y aranceles. Leavitt dijo: «El presidente tiene un brillante equipo de asesores que ha estado analizando esos asuntos durante décadas y nos estamos concentrando en restaurar la edad de oro de Estados Unidos y hacer de nuestro país una superpotencia manufacturera». La secretaria no dio detalles sobre las dimensiones ni el alcance de los aranceles. Tampoco mencionó sobre qué países se aplicarán. El lunes le preguntaron a Trump si algún socio comercial de Estados Unidos quedará exento de los gravámenes. El mandatario simplemente respondió: «Todo depende».